Sí, el papel tiene puntos, correcto. tenemos toda la marcha, tenemos información lista del partido del próximo domingo, bueno, dos partidos para hacer un poco el Everest, que nos van a dar casi la verdadera medida de hasta dónde puede llegar este Elche, que se ha enfrentado ya contra equipos de abajo como el Huesca, al que ganó Cartagena, con el que han pasado Girona, con el al que ganó, es decir, de los cuatro últimos, cuatro contra tres, ha ganado dos y han pasado uno. Pero contra los de arriba, pues no ha tenido esa fortuna. Pinchó en casa contra el Almería, pinchó en casa del Valladolid, ganó en Vigo, al Celta, y ganó al Murcia. Es decir, que tenemos mitad y mitad. Bueno, y el Córdoba, si hablamos de todo lo que están por encima, contra el Córdoba perdido, o sea, que vamos perdiendo la balanza, tres derrotas y dos victorias. Contra los de arriba no hay empates, no hay problema medio. Nos queda jugar precisamente contra el Deportivo de la Coruña y contra el Hércules, que son ahora los que vienen. O sea, que podemos esa balanza equilibrada de favor en contra o igualarla. Para igualarla habría que ganar todos esos partidos y no perder el otro. Es decir, justo lo que decías, que con dos puntos ya firmaba el paraje, desde luego los dos próximos partidos van a marcar la pauta. Y ahora nos toca a todos los últimos equipos, ¿no? El Deportivo y el Hércules, sobre todo el domingo que el Deportivo de la Coruña, que es el primero que hay que sacar. Es un partido muy difícil con un gran entrenador que ya los primeros años consecutivos, y la verdad que es un equipo que va a estar arriba, la verdad que le está costando mucho la arma de casa, de sanarse y todo, pero bueno, lo va a ser un crédito para el partido, así que nadie se puede perder. Bueno, pues no se lo van a perder nadie. Recordamos que el partido ha sido nominado como jornada económica, que se sustituyó por el Elche Cartagena del mes de abril, por aquello de hacer coincidir los dos partidos, el de Cartagena y el de Hércules, que van a ser consecutivos en el mes de abril. Bueno, más que eso también es porque ahora nos falta dinero. Se considera que el Elche Deportivo tiene un magnífico momento. Son los problemas de elegir los partidos antes de que se haga el calendario, y en este caso se falló claramente. Y era una de las decisiones que siempre se tomaban en la etapa con Carlos Ramírez. Ahora no ha sentado nada, sobre todo los que pensaban, sobre todo la mayoría de todos los laboradores que no pensaban pagar el xenófono, tienen que mirarlo de otra manera. Primero, es un partido muy atractivo, y hay que ir sí o sí. Y segundo, porque en abril, el 14 de abril, contra la carretera, pues no pagará. Entonces, que ahora es lo más inmediato y vale. Pero para que cualquier apoyar al equipo, hay que estar con el equipo independientemente de que la decisión sea más o menos acertada. El apoyo de sus aficionados el domingo es un buen horario, a pesar de que el partido está revisado, pero hay que estar con el equipo. Recordamos que los precios de las entradas para los abonados son al 50% del público en general, es decir, los del tribuno pagarán 20 euros, 15 euros los de preferencia y 10 euros los de fondo y cordas, mientras que para el resto del público serán 40 euros en tribuna, 30 en preferencia y 20 en fondos y cordas. El precio para los infantiles será de 5 euros para abonados y 10 para no abonados. Y a los abonados, que tanto para ir las entradas como para que durante la tienda que se haya presentado el café. El horario de venta de entradas hasta el próximo viernes es por las mañanas de 11 a 2 y por las tardes de 5 a 8. El sábado de 10 a 1. Y el mismo día del partido, el domingo, las entradas se podrían retirar en las taquillas del estadio desde las 10 de la mañana. El club ruega a los abonados que acudan cuanto antes a retirar su entrada para evitar colas y aglomeraciones de última hora. www.empiezasdeb.com. Una novedad, Elche Sports Club, clases de preparación al parto, aprendiendo a ser padres. Elche Sports Club. Corren nuevos tiempos para el club de tenis Elche. 400 metros cuadrados de gimnasio con renovada maquinaria, 9 pistas de pádel, 15 pistas de tenis, piscina. Y para tu comodidad, servicio gratuito de guardería con profesionales que atenderán a tu hijo mientras tú haces deporte. Ya no tienes excusas. Pon el deporte en tu vida y hazte socio por 34 euros al mes. Solo 34 euros o 54 toda la familia. Club de tenis Elche, con nuevo restaurante, cafetería de espera donde siempre. En continuación, carretera Las Vallas. Teléfono 965 45 45 16. Comercial Personera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y vehículos. estaba 100% de Edward Becker, con las 43 en la Lofer de los Rubens. La estrategia de los resultados y los resultados han salido hasta 8 goles en centros, en curvas, y la verdad es que los Nottingham, Pellegrin y compañía se han visto beneficiados. No estaba de Becker por sanción, será técnico si va a poder contar con Gregory Berenguer, quien es el lateral izquierdo, a pesar de que salió lesionado en el descanso en Cartagena, y recupera Polanco. ¿Cómo llega el equipo del portero? poco confuso que tuvo durante más de una década en el deportivo griego. Por cierto, va a ser un partido que va a arbitrar el colegiado Mariscal Sánchez, será el que pitará el deportivo próximo domingo. Es un árbitro de 37 años que tiene una media de 6 cartulinas amarillas por partido. Hay que decir que la temporada pasada arbitró en 3 ocasiones en Elche. En 2 de ellas la victoria fue para el Elche, que jugamos en casa, y en una de ellas empatamos contra el Villarreal, el equipo visitante. Pero no se ha ido mal con este. No, no, por este. Hemos tenido 3 veces. Hemos tenido 2 victorias y un empate. Bien, si es que no tenemos ahí manera que nos vaya muy bien. Pues vamos a escapar, pues si seguimos con nuestras preguntas. Jiviller presenta Gel. Con Gel de Jiviller cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierte su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con Gel de Jiviller. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la montada, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones Gel de Jiviller en Gels, en Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía, número 1. Jiviller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Visítalo en vivietaslab.com. Nace un nuevo concepto de medicina privada. Vivier Elche. Un hospital dotado de la más avanzada tecnología y todas las especialidades médicas, con servicio de radiodiagnóstico, laboratorio, UCI, innovadores quirófanos, hospitalización y urgencias 24 horas. Atendemos pacientes privados, todas las aseguradoras, prácticos y mutuas. Pida cita en el teléfono 966-9150-151. Hospital Vivier Elche. Carretera Elche Alicante en Elche Parque Empresarial. Estamos para cuidarte. Comercial Personera. Puertas, tabletas, parquet, cocinas y bricolaje. Con un gran pagarle con el equipo de Rey, el equipo de Rey. Yo siempre juego para ganar, ya sea en cualquier equipo. Es verdad que cuando me lleva la corriente por una visita, porque es un equipo que siempre es de primera, ¿no? Pero ya te digo que cada partido hay que enfrentarlo a la máxima ilusión y espero mismo el sistema de la ilusión que estábamos hablando. Prácticamente muchos partidos y la verdad que desde la Almería, desde la Cuenta, desconecto de esta posición y la verdad que no ha favorecido los resultados, sabiendo que hemos jugado por la ventaja, ¿no? Y que el sitio puede ir puntual, pues la verdad que es positivo, pero te digo, yo ahora por rival directo tenemos que estar aquí para ganar. Vamos para arriba, tenemos que conseguir el mínimo. Son dos equipos muy difíciles en los que hay que dejarnos en el tiempo para ganar. Sí, Vicky ahora no sé si lleva la partida porque se lesionó ayer, pero Diego Lazar, que lo han dicho, es un buen delantero, que ya también son muchos goles. Ya llegó como la primera y un poco de sentido, un equipazo en el que el guardado es que son un equipazo que no me tiene buen vivo, pero nosotros hemos ganado aquí. Thank you. Fútbol de Elche en la categoría de plata, el poderoso es retirarse con 142 partidos. En las temporadas 71-72, 72-73, 83-84 y 85-86. Y sigue jugando con 99 en tres campañas diferentes y la tercera parte es para Bordalás con 95, mientras que el equipo que son el cuarto con 93. Ya tengo un compás porque hay diferencias entre si son partidos consecutivos, si es solo segunda división, cada uno, o sea, cada dato es interesante. Lo que pasa es que el Real Madrid se va poco a poco batiendo esos récords en segunda división. Por ejemplo, el año pasado fue la primera vez que se llevó, desde que son 3 puntos la victoria, a 69 puntos. Creo que entonces estaba en la temporada 2001-2002 con Señor Rubio, se llevó a los 65, ahora ya ha puesto la cima en 69, la primera vez que permitió contar el playoff como primero. Además de uno por récord, es que la temporada pasada consiguió el Elche sumar 5 victorias consecutivas, algo que no sucedía desde la última temporada del ascenso con Felipe Meso. A votar a Salomo, aparte de ir sumando partidos y va a sumar el partido número 100 el próximo domingo, lo que le falta es el acomodo de récord, ni más ni menos. También nos tenemos nuestro grupo, que tenemos una buena temporada de nuestros maravillosos clientes y patrocinadores, y nos vamos hasta. Desde 1971, Maite, artículos para el calzado. Siempre con nuestro Elche, 40 años con el profesional del calzado. Maite, con tremendos patrones, ribetes, trenzados en pie, trenzas y cortes trenzados, marroquinería. Maite celebra su 40 aniversario agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Maite, en la avenida 90 junto a Gasolinera Carrús, teléfono 96-667-4389. Thank you. puesto dos hombres, en este caso Ricky Morel, y preocupa sobre todo lo de Ricky, el tercero titular actualmente en el cuadro blanco, que no va a poder estar en el equipo. De hecho, hoy vamos a ver cuál es el alcance de su lesión, un problema muscular, que está en un mes y medio fuera de los cuadros de juego. De los dos, ya digo, buenas sensaciones y sobre todo mucha alegría, como se supo antes de ser rival, como se intenta con partido que va a ser complicado para los dos, tanto para el como para el diría Jesús que le ha costado mucho la primera jornada adaptarse al ritmo, al físico de la segunda división. Que para mí, a día de hoy, estamos en el día 15 de noviembre, después de 30 jornadas, todavía no se ha adaptado a la institución. Tiene muy buena plantilla, tiene muy buenos jugadores, pero como equipo no está funcionando de todo bien. El entrenador está ganando los partidos, el equipo contra el Hércules, que perdía por 0-1, y también la constante falla 2, que no tenemos un poco más en contra de Tami, pero es por el caso donde tienen mayores problemas. ¿Y por qué? Porque en casa cualquier individual, con Valerón, con Salomão, con el propio Andrés Guardado, o en muchos partidos con Ricky, se define el partido, se marca un gol y se va para casa. Y por contrario, pero fuera las acciones son muy diferentes, hablamos de importancia de actitud, a veces un poco más de compromiso, pero yo creo que es un problema de muchos equipos que trabajan con la división. Parece que el ambiente que con la división que tenemos es mínimo, no es mayor, yo creo que se podría poner 40 millones de euros, con grandes cuadros como Arquemía, como Picoso, el propio que estábamos viendo anteriormente, ya vas a tener casi sin impacto del autobús, y eso no es posible. También te puedo contar que aunque la opinión de la prensa y la afición va más por esa no adaptación a la segunda división de momento, y que los goles están todos muy tranquilos, incluso también te digo, por supuesto, la posición de la afición confía en sus cualidades de los equipos, confía en que a lo largo de la próxima jornada, pero que ya no se consigue en casa, sino que también fuera, es la duda que tenemos, y de hecho, lo que hemos tenido que pasar prácticamente la visita a la feria de Rector y luego la visita a Valladolid, para comprobar cuál es finalmente el deportivo de la que vamos a ver, si puede estar arriba y puede estar en la primera zona de la para entenderse con este tema de informar esa segunda línea de la posición, porque lo que parece claro, por lo menos de la opinión que tenemos por aquí, es que somos los otros, que Jesús, me imagino que habréis